Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va. Para el 2023, los astros nos sonríen y se alinean favorablemente para nuestras tierras. Discúlpeme, pero la suya es una visión por demás esotérica. A mí me gusta caminar con los pies firmes sobre la tierra. No le quepa la menor duda, querida Niberta. A mí también. Los pies en la tierra y la mente en las nubes, de allí mi nombre. Entrecruzando diferentes variables analíticas, me puedo decir que el año será más difícil que... Seguro que así será si usted se queda atada a los problemas, pero si logra sobrevolar las realidades mundanas, verá cómo se clarifica el panorama. ¡Claro, claro! ¡Hacia adelante! Negro, negro, lo veo negro. Cielos, nubes, vuelos, año, negro. Todo negro y es más, oscureciendo hacia diciembre. Hacia diciembre las conjunciones galácticas permiten avizorar un crecimiento espiritual, individual, que socialmente redundará. Eso, socialmente. Mis análisis sociales dicen que 2023 será un año tremendo. Las estadísticas y los parámetros analizados. ¿Qué estadísticas? ¿Qué parámetros? ¿Le parece poco su vida? Digo, ¿no le parece poco su vida? ¿Y le parecen poco los parámetros para 2023? Atraso salarial, inflación, año electoral, mapuche, paritaria, la Corte Suprema, jubilaciones, minería sí, minería no, cuidado del agua, extranjerización de la tierra. No. Ve lo que le pasa, querida. Usted se atraganta con tantos problemas. Aún relájese y no analice tanto, que para eso están los especialistas. ¿Qué especialista? ¿Qué especialista? ¿Quién sabe de estos temas y va a aportar análisis criteriosos? ¡Fácil! ¡Sala de maestros! ¿Quién? ¡Sala de maestros! La escuela en la radio. ¿Qué cree? No creo. ¿Los conoce? ¿Serán unos improvisados como tanto improvisado suelto? ¿Cómo improvisados? Sala de maestros, cumplen 20 años. En el aire de la radio. Ay, vamos. 20 años no es nada, que febril la mirada. Así es. Y cada vez más las nieves del tiempo plateando su piel. Pero si usted quiere la información actualizada, los análisis precisos y la diversión asegurada, no se lo puede perder. ¿Sala de maestros, dijo? Sí, sí, escuche, que allí empieza. Un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en vez. Para la mano, para guarda la hojita con el chamuyo. No traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las Hola, hola, hola, hola, hola. Muy buenos días. Arranco una nueva sala de maestros. Sábado 28 de octubre. 28 de octubre, ¿eh? Cuando uno ya empieza a ver así una luz al final del túnel, ¿eh? El año está perdido. Se viene el sonda. No hay nafta. Parece, bueno, todo. Vamos a dar buenas noticias. Esta mañana sí, que nos despierta con toda la alegría para que arranquemos una sala de maestro espectacular. Muy buenos días. ¿Y cómo le va recuperada? Rosana Valentini, sí. Tanto tiempo. ¿Cómo andas? He sobrevivido todo este tiempo. Bien. No he venido porque no he querido. Realmente he estado en congreso, he estado paseando, he estado haciendo trabajo, un montón de menos cosas. Mal, creí que era porque no había querido. He estado paseando, todo. Claro. No, sí, tenía muchas ganas de venir y compartir un mate con ustedes. Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias. La verdad que se extrañaba esos mates. Bueno. Igual han habido otras intenciones de mate también bastante buenas que hemos tenido estos días. Claro, sí, yo sé que están siempre acompañados ustedes. Siempre hay gente ahí que trae el mate. Menos mal. Cuando venimos los dos que no traemos mate. Amargo son los dos. Y un día como hoy hubiera sido grave, ¿no? ¿Cómo le va, don Pichi Ginebra? ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos, Carlos? Bien. Volviendo. Desde ya les aviso. A ver. Si los resultados, por ausencia mía del programa, son iguales que los del domingo, el sábado 18 de noviembre... ¿Te lo tomas? No vengo. ¿Serás muy cabulero vos? No, pero todo suma, muchachos. Claro. Y muchachas, todo suma. Está bien, muy bien, contento. Anduviste en cumpleaños por San Rafael. Anduve por San Rafael, en el cumpleaños de un amigazo y hermano, el Jorge Páez, así que... Sí, por ahí nos escucha él vía... Sí, varias vía veces streaming, así que le mandamos, la semana pasada le mandamos saludos, sabiendo justamente que andaba ahí de cumple usted por ahí también. La vida de jubilados, ¿ah? Qué bueno, me encantan los envidios. Sí, lindo. De cumpleaños, de fiesta. Fuimos el sábado, el viernes. Muy bien. Volvimos el... Martes. El domingo a la mañana a votar. Ah, cierto. Que volvimos como... Votar. Pero ¿sabes cómo veníamos? Claro. Es más, ni llegamos a la casa. Nos pasamos, votamos los cuatro que veníamos en el auto y después a la casa. Primero el deber cívico. Muy bien. Bueno, y una semana que... La semana pasada que estábamos en Veda, el sábado pasado, fue todo un programa así como bastante en el aire, ¿viste? Light. Como que sí, no solo light. Amordazados. Pero los nervios y bueno, y toda la ansiedad de la votación que se venía al día siguiente y que esperábamos, esperábamos resultados como los que se dieron, ¿no? O sea, realmente, o sea, bueno, vamos a charlar un montón a lo largo del programa seguramente, ¿no? Pero frente a muchas opciones que realmente veíamos como muy descabelladas o muy empelucadas, por decirlo de otra manera, realmente creo que ganó la sensatez, ¿no? Pero déjenme que terminemos de saludar porque está... con nosotros otra vez, también reaparecía, porque parece que usted se toma el día y hay otra persona que también se lo tomó. Mirá. Sí. Pero hoy tenemos a la operadora, está la Sofi Leda de nuevo. Sofi, buen día, ¿cómo estás? Buen día, sala de maestras. ¿Cómo va? Bien, yo también me tomé, pero para ir a votar. Entonces... Que usted tiene que viajar un montón. Claro. ¿A dónde votabas? Sí. En Neuquén Capital. Ajá. ¿En la provincia de Neuquén? Plaza Winkel, perdón. Yo no sé por qué dije capital. Es a una hora de Neuquén Capital. ¿Vos sos de Plaza Winkel? Sí. Mirá vos, el otro día... Te cuento. El otro día estos chicos de... Insubordinados, desordenados... Sí, estuvieron ahí. Estuvieron en Plaza Winkel haciendo un informe... ¿Cómo es el...? Indisciplinados. ¿Qué es un programa de la TEC? Son unos chicos muy jóvenes, ajá, que van a distintos lugares, se mueven por distintos lugares y muy inteligentemente, por supuesto, alineados con Unión por la Patria, pero en ningún momento ellos lo hacen explícito. Y, por ejemplo, fueron a Plaza Winkel y le empiezan a preguntar a la gente... si ellos recuerdan de alguna privatización que haya habido ahí en Plaza Winkel. Y bueno, lógicamente, todos son nietos. Vos, Sofi, seguramente tenés algún pariente que quedó desocupado. En algún momento. Porque, Plaza Winkel, que es un pueblo petrolero. YPF, ajá. Claro. Ajá. Contá, Sofi, de tu pueblo. Claro, es YPF, perdón. Llega YPF ahí, se creó básicamente todo Plaza Winkel en base a YPF. Es toda una comarca petrolera que al lado tiene Cutralcó, que es otra ciudad. Claro. O sea, están completamente pegados. Y todo se mueve en base al petróleo. Ah, perfecto. Todo, o sea, que, y en YPF. La época de la privatización de YPF, no sé si vos te acordarás. yo no estaba ahí en ese momento. Ajá. Pero sí, todo el mundo quedó sin trabajo, porque no solamente son quienes efectivamente iban a trabajar a las oficinas, a los pozos o eso, sino que también es el transporte, es claro. La plata que se deja de mover ahí en la... Los negocios, claro. Esos pueblos, esas ciudades, pues, Yacutralcó y Plaza... ¿Y ahora a qué se dedican la gente de ahí, la familia? No, es que nuevamente como... ¿Desapareció? No. Todo como volvió a ser nacional, sigue... Sí, YPF, muy fuerte. Muy fuerte, es todo claro. YPF. Bueno, un proceso parecido sufrió Malargüe también, ¿no? En la época de la privatización, una retracción también del trabajo, ¿no? Lo que hacen estos chicos es ir preguntar, empezar con esa pregunta, si recuerdan algún proceso privatizador, y entonces, bueno, todos cuentan su historia familiar, cuentan, uh-huh. Y bueno, a gente grande, sí, mi marido, sí, mi hermano, uh-huh. Que en aquella época fue muy fuerte, fue muy duro, porque esas ciudades quedaron, digamos, a la buena de Dios. Lo mismo que pasó, un proceso similar, que todas las ciudades que eran alimentadas. Bueno, y estos chicos indisciplinados, sobre el final preguntan: ¿usted conoce algún candidato que esté proponiendo medidas similares como la de aquella de los años 90, de la privatización de YPF? Y entonces la gente dice: supongo que Milei. Y no le hacen la otra pregunta: ¿quién votó usted? Pero claro. Es confrontar a la gente con su propia realidad y política de Estado. Y para que entiendan su voto, para uh-huh. que entiendan su voto en tu propio lugar, en tu propia localidad, que fue víctima de todo eso, ¿cómo deberías votar supuestamente en uh-huh. función de esa historia? Ya que estamos en el tema de Neuquén, les cuento que la anterior, sí. Estuve en Neuquén en un encuentro de supervisores, la CIENASUD, que es un congreso internacional de supervisores, que habíamos 350 supervisores de todo el país. Mira. Y que es independientemente al Ministerio de Educación, es como una agrupación independiente, ¿no? Que hace 31 años que se reúnen en distintas partes de las provincias. Charlé, por supuesto, con un montón de supervisoras de otras provincias y pudimos ver que en algunas provincias se jubilan a los 52 años, otros que no hay concurso hace mucho, entonces entran con carpeta. Una experiencia muy linda y me encantó Neuquén. Pude ver el río Limay, fui al parque... Pero estuviste en Neuquén Capital. Sí. Ajá. Sí, en el museo. Muy bueno por ahí estos recuerdos, ¿no? Como el que trae la Sofi justamente al horno de su ciudad. No sé si su ciudad natal, no naciste ahí, ¿no? No, apareciste después en Plaza Huincul. Claro, yo nací en San Luis, pero sí. ¿Qué manera de viajar usted? A los 12 años aparecí en Plaza Huincul. Ajá, mire qué bárbaro. Yo tengo un detalle familiar con Plaza Huincul, que es que mi suegra, cuando era chiquita, fue a vivir a Plaza Huincul con sus padres, que venían de Santa Fe, y también el abuelo de mi esposa, empleado de YPF, llegó a Plaza Huincul a trabajar, laburar en el área de panadería, qué sé yo. Imagínate el volumen que tenía, que tenía hasta panadería propia. Claro. Y vinieron ahí a Plaza Huincul. Era un polo, y lo sigue siendo, seguro. Cutralcó, Plaza Huincul, toda esa zona es muy muy fuerte. Pero me pareció interesante el trabajo de estos chicos, porque es un trabajo con ciencia interesantísimo. Que yo creo que por ahí no se termina de caer, digamos, en la cuenta, ¿no? De todo lo que ha sido el voto a veces inconsciente a determinados candidatos, ¿no? Igual esta mañana me desvié cuando venía para acá para pasar justamente frente a la escuela Fray Mamerto Esquiú, que está en calle San Martín y Santa Fe, ahí en la cuarta, sería cuarta este. Sí. Y me llamó la atención un pasacalle que tiene puesto delante de esa escuela, que anoche lo comentaba con unos amigos, y aparece esos mismos pasacalles en muchas escuelas, sí. Que dice: Libertad es escuela pública. Y está firmado por escuelassecundarias.com, como si fuera una agrupación, una movida de escuelas secundarias que están concientizando también justamente frente a estos discursos que a veces, cuando uno los escarba un poquito, se da cuenta de que no hay ni medio fondo, ¿viste? Ni medio nada. Ni fundamento, ¿no? Claro. Tal cual. Y encontrarse con pasacalles de este estilo, ¿viste? Frente a las escuelas públicas, como también frente a varias universidades. Ayer se hizo un encuentro en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿viste? También un colectivo por la educación pública. Empieza a aparecer, digamos, como mucha reacción frente a estas propuestas que suponen o que las disfrazan de libertad, ¿no? Cuando en realidad lo que están haciendo es absolutamente, negar absolutamente todos los derechos que pueden tener los ciudadanos y sobre todo acá en nuestro país, ¿no? Lo que ha sido salud pública, educación pública y todo esto que, bueno, ya lo consideramos parte del ADN argentino, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención ese pasacalle y pasé justamente para poder tomar bien los datos y poder contarlo ahora, ¿no? Así, me imagino que hay varias escuelas que están empezando a ponerlo. Sí, yo calculo que esos pasacalles arrancaron con uno muy provocativo, que puso La Libertad Avanza, que era Parásito, Pagate la Universidad. Lo pusieron en varias universidades. Ah, mira qué bien. Unos pasacalles que decían Parásito, páguense la universidad. Pues sí, es que yo creo que vamos a iniciar una campaña acá de La Mosquitera. Vamos a buscar todos los representantes que haya de La Libertad Avanza por acá y los vamos a hacer hablar. Porque los vagos son como las medias, ¿viste? Abren la boca y meten la pata. Sí. Le tenés que dar dos minutos. Dale, dejalos hablar nomás. Dos minutos de aire y... Terminá de saludar y de presentar el programa que enseguida vamos. Ya terminé de saludar, somos los únicos cuatro que estamos. Saludemos a las chicas que están en sus casas, a Gabriela que dentro de una horita se va de viaje al sur. A Puerto Madre. A Puerto Madre. Otra jubilada que se va de viaje. Vamos a saludar a la Ceci que está de cumpleaños, así que también saludamos. Ha estado cumpleaños esta semana, sí. El martes 24 fue el cumpleaños de la Ceci, sí. Exactamente, y bueno, se la llevó el sonda. Para, claro, mañana al festejo, era el festejo. Nada se más. Llevó el festejo. Claro. No importa, pero ya vendrá. La Meli y la Silvia también, que deben estar en su casa. A la Fabiana, ¿qué está haciendo? La Fabi, que está mejor. ¿Anda buscando nafta? Ya anda manejando. Anda buscando nafta, entonces. No es un tema menor, no, para hacer unas compras. El lunes tiene una capacitación, está de licencia, pero la he convocado. Claro, aprovechamos este mensaje personal, digamos. Claro, Fabián. Muy bien. ¿Y quién nos está faltando? No se olviden, nos faltan las Adrianas. La Adriana García, la Nadelía, todos ellos que también es. Grandes amigas. La Adriana García que ha estado cantando y la he ido a escuchar, así que bueno, hermoso ahí en la Asociación de Jubilados. No me diga, canta también la Adriana García, sí, mire qué novedad. Es la presentadora y la cantadora de ese grupo, así que bueno, me encanta. En una de esas la tenemos en cualquier momento por acá. Sí. Bueno, genial. Ahí están, cumplidos y saludados a todos, damos las vías de comunicación rápido primero. Que a nosotros nos encanta, siempre que nos llamen al 451-1808, el fijo de la radio. El fijo, 2617-465759, el WhatsApp para que manden sus mensajes y todo lo que quieran con respecto a nuestro programa Sala de Maestros. Muy bien, Sala de Maestros en la radio, es el chat, el muro del Facebook, que también está habilitado ya para poder comunicarse con nosotros. Y si no nos escuchan bien por la sintonía de la radio. Lamosquitera.org, que el otro día los escuché perfectamente de San Rafael. Genial, muy bien, ahí tenemos entonces todas las vías de comunicación. Si no se comunican con nosotros, porque no quiere, mira, así se lo digo. Mirá el tropezón que acabo de tener. Los escuché perfectamente de San Rafael, como si fuera una onda de radio, y en realidad claro. La mosquetera por un punto org es a través de internet. Ah. Pero viste, ahí me salió el viejo. Yo no me di cuenta, diga. ¿Será analizo, que somos de la misma? Analizo mis propias palabras y me doy cuenta, digo, si un pibe me está escuchando, ¿cómo? Desde San Rafael, desde cualquier lugar del mundo puede ser. Así es, bueno, les cuento que hoy vamos a tener enseguidita nomás, después de las 10:30, la entrevista con Walter José Larrea. Él es docente en la Villa 31, en Buenos Aires. Forma parte, primero de UTE, de una agrupación gremial docente, para que nos cuente un poquito acerca de cómo está la realidad por esas zonas, como trabajos muy desafiantes, sobre todo en esta zona que es CABA, pero que en realidad, digamos que son las zonas más pobres dentro de la gran ciudad de Buenos Aires, ¿no? Parecen esas partes así como más olvidaditas, ¿no? Porque la ciudad como que va avanzando, pero va dejando muchas veces estos, lo pongo entre comillas, ¿no? Desechos humanos, que la gente en situación de calle, la gente viviendo en villas y todo eso, como si fuera, digamos, la parte que le da vergüenza a la ciudad, ¿no? Y como que los va dejando medio. Sí, que la Villa 31, famosa, que es la que está cuando venís de Aeroparque para enganchar la 9 de julio, está ahí a la derecha. Ya no es villa, ya es una ciudad. Es una ciudad urbanizada, con propiedades horizontales, digo, ya de villa no le queda nada. Lo que sí, bueno, ahí funciona el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, paradójicamente. Claro. Casi una burla. Bueno, vamos a estar charlando con Walter, que además de ser docente en toda esa zona y contarnos un poco cuál es la labor que lleva adelante desde la escuela en la que trabaja, y también de la labor de lo gremial, vamos a estar conversando acerca de una iniciativa que ha presentado A través de una recolección de firmas para que se investigue y se haga pagar la deuda a las 100 empresas que más fugaron durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Empresas que no solamente hicieron negociados dentro de la Argentina, sino que toda la plata que ganaban se la llevaban afuera, ¿no? Con alguna... Esta semana también hemos visto varias de esas cuestiones cuando Sergio Massa, frente a la corrida cambiaria, mandó una investigación y empezó a enganchar gente que justamente se dedicaba a eso, ¿no? A cambiar y a fugar, a cambiar y a fugar. Y tenía empresas en la Argentina, monos, en Paraguay, en otro lado. Hay un mendocino conspicuo en la red. Sí, un mendocino sanjuanino. Anoche peleábamos porque estaba con mi amigo sanjuanino y él no. Ahora dice... son mendocinos. ¿Los pulentas? ¿Sí? ¿Usted dice usted? ¿Ah, sí? ¿Pulenta-pulenta? ¿Es la información? Pulenta-pulenta, Peñaflor. Ajá. Bueno, pero si Peñaflor tiene una bodega impresionante en San Juan. Originario de Mendoza. ¿Está sospechado o está confirmado? Doy fe. Ajá. No puedo decir por qué, pero doy fe. Bueno, muy bien. Sí, parece ser que también ha tenido ahí algunas participaciones en esto, en estos cambios, ¿vio? Que uno hace negocios con el dólar. Sería el dueño de las cuevas, dice. Muy bien. Bueno, vamos a estar charlando con Walter para que nos cuente acerca de esta iniciativa y lo que todos queremos, ¿no? Que la deuda la paguen los que la generaron, los que la fugaron, los que se la llevaron y todo, y no el pueblo argentino. Así que, bueno, él nos va a estar contando acerca de esta iniciativa. Inmediatamente después vamos a estar hablando con Luis Mangione. Pichi, contanos. Así es, él es concejal en el departamento de Lavalle y esta semana tuvo una iniciativa muy interesante con su grupo, equipo de trabajo, que fue generar un torneo de ajedrez ahí en el departamento. Uh-huh. Y la verdad que nos pareció muy interesante, le agradecemos a la Silvia Leda que siempre nos ayuda en estas producciones, nos dio el teléfono de Luis, nos parece muy interesante porque me parece un recurso muy bueno, muy bueno. Para que los chicos y las chicas digamos desarrollen capacidades que si no juegan y no aprenden nunca van a saber que las tienen, claro. Que estrategias cognitivas, un montón de cosas. Entonces, bueno, lo llamamos porque bueno, nos pareció muy bueno, muy interesante. Pensamiento lógico, matemático. De todo. Vamos a estar charlando con él entonces acerca del torneo de ajedrez y me imagino pues debe tener y conocer todas las alternativas educativas y culturales del departamento de Lavalle. Bien. Las escuelas primarias también tienen unas horas de ajedrez semanal. Y había un programa de ajedrez escolar, me acuerdo que en algún momento hablamos así con autoridades de la provincia, no sé cómo seguirá eso a nivel Ángel Villanueva, ¿te acordás? Era el referente. Hubo un encuentro muy grande en la nave, me acuerdo. Y yo era directora y yo llevé a los chicos y salieron campeones en unas zonas así. Cuando trabajaba en el Pastal. Mira, me acuerdo más que nada, ¿sabes por qué? Porque bueno, uno dice ajedrez, que juego más difícil, ¿no? Pero lo que nos planteaba al entrevistado que tuvimos en aquella oportunidad fue que el ajedrez es como la culminación de los programas de juegos de tablero. Claro. Y yo dije, qué interesante esto, porque vos decís, bueno, a ver, hay una serie de juegos de tableros previos a llegar al ajedrez que te van preparando, digamos, como para que vos llegas, digamos, si lo tomáramos a nivel de rúbrica, digamos que son los pasos previos a llegar al último paso que sería el ajedrez escolar. Uh-huh. Me pareció muy piola, ¿viste? Porque decir, bueno, está la dama, hay un montón del tatetí, un montón de juegos previos que te van llevando, digamos, y te van conduciendo a que el desarrollo del pensamiento y lógico. Creo que tiene un valor, bueno, esto ya lo hablaremos con Luis, un valor superior que saque a los chicos de las pantallas. ¿Sí? Claro. Que los ponga en otro nivel de atención, en otro nivel de concentración y que no sea nada más que la concentración. También se puede jugar a través de... Eso te iba a decir, porque mis hijos juegan, ¿sí? Y juegan torneos, ¿viste? Mi hijo el que está en Dinamarca con el hermano que está acá, ¿viste? Y juegan al ajedrez uno cada en línea, pero digo, me parece que para los nuestros, para los que están acá, es muy importante eso también, ¿no? Que los saquen un poco de las pantallas. Vos la nombrabas a la Silvia Lea y ya apareció acá, me pareció, ¿no? Ni el Sonda los detiene. Dice, ¿es así? Sí, porque la Sofi me lo reenvía, ¿no? Fuimos parte del torneo de ajedrez que se hizo en Lavalle. Fue espectacular cómo se prendieron los pibes y las pibas. Para quienes descreen del interés de los y las adolescentes, estuvieron súper entusiasmadas. La Silvia siempre con proyectos creativos, ¿no? Sí, totalmente. No deja pasar uno, por lo que veo. ¿O en su escuela o participando de otros? Sí, sí. Ella creando espacios para... Claro. Espectacular el mate hoy. Sí, Rosana, se te siente el ruidito. Aparte, el ruidito y aparte me encantó este mate. Yo ¿viste? No sé si el último, avíseme cuando el último. Lo compré por la luna y las cuatro estaciones. Son bueno, avíseme el cada último, uno de estos no árboles se lo devuelvo más, le digo, así. Y también vamos a estar charlando en una de las últimas entrevistas con Quique San Pedro, él es integrante del Banco de Alimentos de la provincia de Mendoza, que bueno, se dedican a una labor solidaria muy importante y tienen este fin de semana algunas iniciativas culturales para invitarnos y bueno, para el financiamiento de las actividades que llevan adelante. Así que Bueno, un programa hoy con un montón de cuestiones y para charlar de todo. Unos segunditos para que lea algo en relación a la libertad. Un segundito. ¿Que hiciste mención recién? ¿A la libertad? Claro, que hiciste mención. ¿A la libertad avanza o la libertad traza? No, no, lo que significa la libertad. A ver. Ay, ya tengo que usar anteojos para leerla. Bueno, si es su edad, eso empieza a pasar. No, es que la no como poco. A mí. Dice así, la libertad no es la libertad ficticia que propone el mercado capitalista, porque precisamente es este mercado el que mantiene de rehenes a las personas. Nadie es libre cuando va al shopping para comprar y consumir. La libertad tampoco es una forma de vida que se construye desde la violencia y el odio. La libertad es otra cosa, otro tema. Es poder tener el pensamiento abierto y rebelde a los dogmas absurdos de la vida. Es luchar por la justicia social que ningún gobierno llega a cumplir. Es vivir día a día sintiendo que lo importante es lo simple porque lo sencillo no se ata. La libertad solo la consiguen aquellas personas que ya han entendido que nada es a costa de la violencia o la destrucción del otro. La libertad es, tal como decía Galeano, que se puede enseñar a dudar para poder crear y no copiar y a pensar para no obedecer. Esto lo escribió Marcelo Rocha, que es uno de los psicólogos que también estuvo acá en Mendoza, en La Valle, y también estuvo allá en Neuquén, y bueno, ahora soy una fiel seguidora de sus posteos. Muy y esta bien. Mañana y hermoso, justo habló de la libertad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué palabra que se ha resignificado, ¿no? En libertad es mantener los derechos, también por ahí decían, ¿no? Uh-huh. Yo realmente creo que la elección del domingo pasado nos generó, básicamente, sobre todo a los que tenemos más años, un alivio tremendo, un alivio tremendo. Más allá de los personajes que participaban, ¿no? Yo creo que la mayoría, no absoluta, pero la mayoría del pueblo argentino no haya seguido ciegamente, es más, hayan bajado los votos del espacio de Milei, es una señal de tranquilidad. Si bien estoy convencido que nada está ganado, que hay que seguir laburando puerta a puerta, casa a casa, que persona a persona, que a mí me ha dado mucho resultado en este tiempo, desde las PASO hasta ahora, para que este proyecto político no prospere en la Argentina. Más proyecto político, siendo generoso, realidad es un proyecto económico siniestro. Y les agrego una preocupación que ayer se la dije dos veces en el día a un amigo y me dice, ¿estás bien? Porque no me acordaba que se la había dicho antes. Le digo, ¿vos te has puesto a pensar que si Milei entra en una crisis de esas como las que se vieron el viernes? En la entrevista con Esteban Trebuc. Con el pelado de... Que le dicen el pelado de Crónica, pues arrancó en Crónica. Claro. Que es nefasto también, pero bueno. Y entra en un brote y sale de escena. ¿Puede ser presidenta de la Argentina Victoria Villarruel? Claro. Una mujer que esta semana fue reivindicada por el Tigre Acosta. Tigre Acosta, un tipo que está detenido por delitos de lesa humanidad, por violaciones en la ESMA, era el jefe de inteligencia en la ESMA. Digo, acá está en juego mucho más allá que el proyecto económico. Acá está en juego literalmente la democracia, está literalmente en la salud juego, mental de todos. La salud mental de todos, los derechos, lo que hablábamos recién de Plaza Winkle, el trabajo. Entonces me parece que a mí me ha dado un grado de tranquilidad, sin relajarme, por supuesto, sigo absolutamente enajenado, viendo todo lo que puedo y leyendo de política, pero es para tener en cuenta esto, ¿no? ¿Crees que te diga qué es lo que a mí me dio mucho alivio esta semana también, cuando Macri sale a armar este circo entre Patricia Bullrich y Milei? Me dio mucho alivio ver que la Unión Cívica Radical se separaba de ese proyecto. Que la Unión Cívica Radical de golpe empieza a darse cuenta de que está muy lejos del conservadurismo, porque sus raíces son populares. ¿Ah? Ayer escuchaba a Luis Brandón y gente que en realidad en los últimos tiempos yo decía, si se levantaba Alfonsín de la tumba, ¿viste? Empezaba realmente con una... Y ahora ver que la Unión Cívica Radical vuelve a retomar por ahí algunos de sus intereses, no me quiero hacer demasiadas ilusiones, pero de todas maneras, verlos realmente, volver a sus orígenes, de decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con este Frankenstein que están armando, también me dio un poco de tranquilidad, porque vos decís, a ver, si la pelea se va a dar entre dos movimientos populares, como puede ser la Unión Cívica Radical en su momento y el justicialismo, bueno, yo me quedo más tranquilo, ¿viste? Decir, bueno, habrá mejores o peores líderes, ¿viste? Pero lo cierto es que se empieza a dar un sentido de pueblo a la política que queremos para lo argentino, ¿no? Yo no he estado tranquila, porque en los grupos de WhatsApp, realmente donde hay jóvenes, sobre todo, me da mucha pena es leer y escuchar. Estoy hablando de sobrinos, de jóvenes que están estudiando filosofía y letras, ciencias políticas, ¿eh? Y yo me he puesto a defender, a pelear, no sé qué palabra usar, y se ha armado así una guerra de opiniones que me digo, bueno, me voy a quedar callada y a mí me da como todavía un poquito de miedo. Bueno, habrá que seguir, como dice el Pichi, persona a persona, uh-huh. que me parece que es la mejor en realidad, manera. En realidad yo creo que ¿sabes quién? ¿Por qué han avanzado? Por exceso de prudencia nuestro muchas veces. Por eso de no quiero discutir, no me quiero pelear. Yo creo que estamos en un momento tan trascendental que requiere, cuando la patria está en riesgo, todo vale y todo vale. Y en estos días también estaba acordando de los 90, cuando estaba Menem, y que yo creí que iba a ser el tipo que más iba a odiar en mi vida. Porque la verdad que no es bueno odiar, pero realmente en los 90 yo sentía esa sensación de odio, de bronca, porque tenía compañeras con los maridos desocupados, porque tenía porque cobrábamos nada. Bueno, por un montón de razones. Y ¿sabes qué? He encontrado en la política argentina un tipo más nefasto que Menem, que es Macri. Macri, la capacidad de daño que tiene ese tipo, la capacidad de hacer, de romper todo lo que tiene alrededor para prevalecer él por sus intereses, es patético. Bueno, patético. Macri armó este personaje de Milei. Sí, yo no sé si Macri, para mí lo armaron intereses económicos que no es Macri, pero Macri siempre sobrevuela todo eso, digamos, con los comportamientos mafiosos, eso. Dicen que a Milei lo armó Urnequian. Sí, aparte esa frase que se manda, perdóname, Pichi, mientras miran a la señorita yo estoy en su sábana. Es terrorífico. ¿Vos no, sí, el Estado que es un pedófilo. Bueno, chicos, los tengo que interrumpir en esto y vamos a ir a una pequeña pausa porque ya está esperándonos nuestro entrevistado, así que le mandamos un mensajito, nos comunicamos con él y en unos minutitos estamos con la primera entrevista con Walter Larrea, docente de la Vía 31, con quien vamos a estar conversando a la vuelta de esta pequeña pausa. Ya venimos. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme. Damos paso a la primera entrevista de este programa y estamos en comunicación con Walter José Larrea, docente de la Villa 31 en Buenos Aires. Walter, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas compañero, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo están? Bien, acá estamos Alfredo Ginebra, Rosana Valentini y Carlos Quiroga haciendo sala de maestros desde La Mosquitera, desde la provincia de Mendoza. Así que muchas gracias por tu atención en este momento. Al contrario, yo soy agradecido y un gusto. Bueno, nosotros hemos anunciado ya un poquito antes los motivos de nuestra entrevista, pero bueno, también anunciamos que eras docente y que en realidad, como siempre nos pasa los sábados a la mañana, en esta sala de maestros entran todos los docentes, ¿no? Y nos gusta mucho charlar de educación. Así que contanos un poquito cómo viene tu realidad ahí por la Vía 31, cómo es tu escuela, cuál es tu función, etcétera, como para que nosotros vayamos contextualizando la entrevista. Sí, cómo no. Yo soy preceptor de la escuela secundaria Padre Mujica, que es parte del polo educativo Mujica, ya que también tiene nivel inicial y nivel primario. Es una escuela que tiene 25 años de su creación. No está exactamente dentro de la Villa 31, está al ladito ahí, digamos, como frente a Retiro, frente a la estación, a la terminal de micros y atrás de lo de Comodoro Py. Pero bueno, nuestra población es 100% de los chicos, chicas del barrio Padre Mujica, la Villa 31. Así que bueno, esa es la realidad en la cual trabajamos. Y vos sos preceptor, me decís, en la escuela secundaria, o sea, digamos, con todas las problemáticas sociales, ambientales, económicas y todo que puede tener, digamos, lo que es la vida en la villa, ¿no? Con todas las problemáticas que existen en todos los barrios populares. Tal cual. Pero también nos permite encontrarnos con una comunidad, por lo menos en este caso, yo entiendo que en todos los barrios populares es así, pero hablo de nuestra experiencia. Es una realidad que tiene otros parámetros en cuanto a lo que es el espacio social en común, ¿no? En cuanto a la organización, la resistencia, a los valores. En el caso de la Villa 31, es una villa que está en un lugar donde el metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires es uno de los, perdón por la redundancia, digamos, de los metros cuadrados más cotizados. Está al lado de Puerto Madero, está al lado del río. Hay una intención de gentrificación que tiene que ver con que todo el río de la Plata en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, digamos, hay un plan de los sectores desarrolladores inmobiliarios y los grupos económicos de apropiárselo, de hacer torres de lujos, lugares de recreación privados, ¿no? Y dejando a la población, digamos, fuera del disfrute del río. Claro. La Villa 31 está ahí, en el medio. Entonces hay una intención, y la dijeron explícitamente, de Horacio Macri, con su momento su vicepresidenta, antes de ser el presidente, le preguntan a la vice, que se me fue el nombre ahora. Michetti. Exactamente. Uh-huh. Le pregunta a Mirta Legrand qué van a hacer con la Villa 31 cuando llegue al gobierno. Uh-huh. Y dice, y bueno, dice, le vamos a dar los títulos de propiedad a la gente que vive ahí, porque hace entonces los desarrolladores inmobiliarios les compran esos títulos y hacemos una extensión de Puerto Madero. Bueno, no lo pudieron lograr porque los vecinos se han organizado y, entre otras cosas, les bajaron ellos hicieron una ley de urbanización que le hicieron los propios vecinos con legisladores y con grupos sociales para que se organice el 31. Esa ley estuvo 10 años ahí medio cajoneada, la reglamenta Horacio Reyes Larreta, Macri no le dio bolilla. Horacio Reyes Larreta, cuando llega de jefe de gobierno, la reglamenta y estaba claro que su intención era la misma que había dicho Michetti, digamos, darle ese espacio, ese lugar a los grupos económicos. Claro. La gente se organizó, hubo un tercer punto de esa reglamentación que decía que al tercer mes, teniendo ya, digamos, la escritura inmobiliaria, ¿no? El título de propiedad, sí. Ajá. Hay un paso anterior, no me acuerdo, la regularización dominial. Una vez que tienen esos certificados de domicilio después del censo y empezaban a pagar la hipoteca, al tercer mes de atraso, claro, quedaba en manos de la Secretaría de Integración, que es el organismo de gobierno de la ciudad que organiza Villa 31. Muchas cosas como esas, pero yo di eso como ejemplo, que los vecinos se lo tiraron abajo, se organizaron, protestaron, le hicieron, digamos, mucha presión. Bueno, no han logrado la idea original, que era sacarlos. Todavía la tienen. Sí, yo creo que eso y los negocios inmobiliarios dentro de Cava, yo creo que una de las... Claro, hasta que pierdan una elección va a estar siempre latente eso. Sí. Pero bueno, nada, esto viene a cuento de que es una comunidad muy organizada, muy luchadora, y los chicos han protagonizado marchas. Un día había que hacer una marcha a la legislatura y, como eran todos menores, no podían salir de la escuela porque no se dan permiso a los padres, todo un lío. Y tenemos que ir a la legislatura para protestar por las situaciones, digamos, de infraestructura de la escuela. Uh-huh. Bueno, alrededor de 100 chicos no entraron a la escuela, se quedaron a la puerta y fuimos a una marcha caminando ahí a 20 cuadras a la jefatura. al Ministerio de Educación. Así que, nada. ¿Cuánta población vive ahí en la villa? 30.000. Mira, 70.000 personas se calcula. El último censo da cuenta de 50.000, pero tiene muchos años y se estima una población de 70.000. Estamos contentos porque en Las PASO ganó Milei y ahora en las últimas elecciones se revirtió y ganó Unión por la Patria y quedó abajo Milei. Mira, un cambio bien. De conciencia fuerte. Eso te iba a preguntar justamente, Alfredo te habla, Walter, buen día. Hola, Alfredo. Ustedes tienen, bueno, como nosotros, tienen una tarea central que es estar ahí cara a cara con jóvenes, ¿sí? con adolescentes, que son los que supuestamente han otorgado el voto mayoritario a Milei. ¿Cómo hacen ustedes para intervenir directamente y charlar con los chicos sobre esto? ¿Se da la posibilidad? ¿Tienen los espacios? Sabemos que básicamente Acuña es casi un servicio de inteligencia dentro de las escuelas para coartar el derecho a la expresión, pero bueno, ¿cómo se desenvuelven con eso, con los chicos? No, nosotros realmente lo que tratamos de instalar y de expresar, digamos, en la relación con los estudiantes es el pensar, digamos, que ellos tengan, digamos, la libertad de pensar, de analizar, de ser sujetos no pensantes de la realidad, digamos, no le vamos a bajar una línea o le vamos a bajar un discurso. Claro, que analicen. Sino que ellos analicen la realidad, saquen sus conclusiones, sean protagonistas. Siempre, digamos, el grupo de profesores, los tutores y que somos una comunidad educativa de muchos años de trabajo ahí en la escuela, tenemos esa mirada crítica a la realidad, de pensar, digamos, la realidad desde un sentido crítico, y que ellos se autoorganicen, que tengan su delegado, su centro de estudiantes, y así se ha logrado una convergencia, digamos, de que, bueno, que muchas de las luchas que se han dado y como, digamos, lograr que se construya un polo educativo, que era una escuela con muchos problemas de infraestructura, se logró, digamos, que nos hagan un edificio nuevo, y eso tiene que ver mucho también con que los estudiantes, las familias se han involucrado, y después también nosotros como escuela vamos al barrio, participamos en las luchas, claro, del barrio, estamos presentes, claro, la gente del barrio sabe que estamos ahí en cada lucha, en cada reclamo. Es una, digamos, la práctica misma se da esa confianza. Esa comunidad, digamos, ni más ni menos. Sí. Bueno, haciéndole honor indudablemente al polo educativo, al nombre que tienen ustedes, como nosotros decimos acá, como el patrono, ¿no?, del polo educativo. Bueno, hablar del padre Mujica es esto, ¿no?, la permanente relación entre el servicio, bueno, y las necesidades de la comunidad, ¿no? Pero queríamos comentarte específicamente algo que ya hemos empezado a difundir nosotros también, y es esta iniciativa que habías presentado, Walter, para investigar a las 100 empresas que más amarrocaron y fugaron, digamos, dólares durante el gobierno de Mauricio Macri y después, ¿no?, que han seguido fugando. Contar un poquito acerca de cómo fue esa iniciativa y en qué está fundamentada fundamentalmente. Sí, es muy, muy, es muy sencillo, realmente, es muy simple. Tiene que ver con que leí unos artículos en un semanario digital que se llama El Cohete a la Luna. Que dirige, sí, el de Horacio Verbisky. Exactamente, ¿no? Y empecé a ver algunas notas que ya las había leído en su momento, tenía, digamos, las había registrado y todo, pero las leí de nuevo, son alrededor de 10 artículos, del 2020 al 2022, donde escribe Horacio Urbiz, que escribe Horacio Robelli, y que tiene que ver con un tema puntual, justamente, el tema de las 100 empresas. Y que en su momento, fue en mayo del 2020, publica una primera nota a Horacio Verbisky, donde hace referencia a un pedido del Gobierno Nacional al Banco Central, que quería hacer un análisis de todos los movimientos de divisas que hubo en el periodo del gobierno de Mauricio Macri. En relación, bueno, a que en ese momento el gobierno había también iniciado una causa por el préstamo del Fondo Monetario. Uh-huh. Esa causa todavía está, digamos, la tiene la jueza Capuchetti, la de tener ahí qué suerte, en un cajón, durmiendo. Sí, sí, casualidad. Todo casualidad, exactamente. Todo casualidad. Así que, bueno, sí, calculo yo, a lo mejor tendría que ver con ese sentido, ¿no? Con esa iniciativa. En ese momento, bueno, estaba Claudio Lozano como presidente, ¿no? del Banco Central. Uh-huh. El Banco Central hace esa investigación. Creo yo que por cuestiones, digamos, de secretividad, es una ley que habría que cambiar también en su momento, ¿no? El secreto fiscal en cuanto a los grandes grupos, el secreto bancario. Digamos, ese listado no se dio a conocer, ¿no? Lo tiene el gobierno, lo tiene y lo tiene el Banco Central. Horacio Berlinski, digamos, de algún modo se entera y lo da a conocer. Una primera nota da a conocer las 10 primeras empresas en orden de mayor cantidad de dólares comprados. Están los datos, aparte, bueno, de cuántos dólares compraron. Es un informe que, bueno, evidentemente es original, porque como se ve ahí en la fotocopia, porque está muy detallado, digamos, exactamente qué cantidad de dólares compró cada personas jurídicas y personas físicas también, ¿no? Y en el otro domingo saca las 100 primeras empresas. Y bueno, son nombres muy conocidos. Clarín, Techín, Arcor, Monsanto. Sí, por ponerle un nombre, los que muchas veces se los reconoce como los dueños de la Argentina, ¿no? Desgraciadamente. Sí, son los que tienen en sus balances anuales superávit escandaloso y que son muchos de ellos alimenticias, que son los que nos tienen en jaque con el aumento de precios, por ejemplo, digo. Por ejemplo. Ahora, claro, el tema de en sí mismo, ¿no? De fuga de divisas es un tema que tiene que estar atado a otros factores para, digamos, que constituya delito, ¿no? Digamos, no constituye delito en sí mismo, hay una serie de cuestiones, ¿no? Que hasta ahora se han hecho muchos, incluso, planteos judiciales y hay como algunos inconvenientes ahí, ¿no? Por el sentido mismo de las leyes. Pero lo que me quedó dando vueltas en la cabeza es que Horacio Rovelli, que es un profesor universitario, economista, divulgador, que analiza 10 balances de esas muestras, ¿no? De 10 empresas. Y los coteja con el informe este que da Berbisky, ¿no? De donde están detallados, bueno, cuántos dólares habría comprado Clarín, cuántos dólares habría comprado Arcor, hace un pequeño muestreo. Uh-huh. Y no condice los balances con, digamos, efectivamente fue esa cantidad de dólares que habrían comprado. O sea, es como si, no sé, yo gano 200 mil pesos por mes y todos los meses me compro $1,000. Pesos, sí, sí, sí. Claro, o sea, claro. No, hay algo que, claro, me encontré en la esquina, me lo regaló mi tía, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo le pido a la UIF es simplemente, es una en carácter de denuncia, de sospecha de lavado de dinero de estas empresas. Entonces, me asesoré, pregunté, digamos, dónde se hace, digamos, quién se encarga del delito de lavado de dinero, la UIF. Uh-huh. Cualquier ciudadano, hace falta ser abogado, no, cualquier ciudadano puede pedir, hacer la denuncia, claro. Incluso hasta se puede hacer por mail, se puede, digamos, no hace falta vivir acá en la capital, se puede hacer en cualquier lugar del país. Así que tan solo eso, digamos, fui, pedí, presenté el informe, al día siguiente, el viernes, me llamaron porque me dijeron que no se veía bien el listado de las 100 empresas en la fotocopia, si se lo podía mandar por mail, se lo volví a mandar por mail. Bueno, digamos, y lo que, digamos, uno busca con esto es quizás hacer un llamado de atención. Ahora estamos haciendo con un formulario al Google Drive, uh-huh, pidiendo firmas para apoyar el pedido de investigación. Ya hay alrededor de 500 firmas, entre ellos, bueno, firmó Claudio Lozano, Pepe Batela, que fue el primer director de la UIF, organizaciones de distinto tipo, de la CTA. estamos tratando de que esto, digamos, cobre un poquito más de cuerpo y más que nada, bueno, también para que la sociedad tome conciencia de que estas cosas se pueden hacer, ¿no? Que no siempre hay que ser espectadores, que también hay que avanzar, digamos, uno mismo en defender los derechos y con las herramientas que tenemos. Claro, Walter, uno piensa por ahí estos secretos a voces, ¿no? Donde vos decís empresas que supuestamente siempre van a pérdida porque viven llorando, ¿no? Y de golpe aparecen en estas empresas que son las que más dólares compran, que seguramente lo compran a dólar oficial, la fugan y toda esta historia. Exacto. Y uno a veces dice, es tan grande esto que como que no nos encontramos, que cómo actuamos frente a esta realidad, ¿no? Una, como pasaba el otro día, ¿no? Cuando empieza toda esta denuncia con las empresas y las cuevas ahí en la Ciudad de Buenos Aires, Croata. En la City. Claro que vos decís, bueno, a ver, todo el mundo lo sabía, ¿viste? Y a veces uno dice, ¿por qué no se actúa desde el gobierno o la ciudadanía, ¿no? Por eso me pareció importante poder colaborar en esta difusión de una iniciativa que inicia un ciudadano como vos y que en definitiva lo que hace es decirle a los organismos del Estado, como en este caso la UIF, a ver, pónganse las pilas y empiecen a actuar porque realmente las pruebas están a la vista de todos, ¿no? Y esta compra de divisa, esta fuga de divisa, bueno, todo el mundo lo sabe y las consecuencias las está pagando el pueblo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y creo que ese es uno de los puntos centrales, ¿no? En este momento. Estamos atados a una situación económica donde el plan de gobierno no lo puede hacer el Estado, sino que lo hace el Fondo Monetario. Claro. Eso no lo digo yo, lo dijo el mismo Sergio Massa, que vamos a tener que negociar un nuevo acuerdo, y porque este acuerdo es inflacionario y no permite el desarrollo ni que productivo ni que la gente viva mejor. Claro. Y eso es producto de esta deuda, digamos. Y esta deuda la está pagando el pueblo, pero acá, bueno, hay alguien que se benefició. Tal cual. De forma impecable lo explicaste, se compraron dólares a un valor, se hace todo, bueno, yo no soy un economista, pero hacen todo un movimiento ahí que los exportan, los vuelven a traer, los sacan y se benefician y, bueno, empecemos a ponerlo en tela de juicio, ¿sino? Tal cual, y tomar conciencia. Yo creo que esto que decías vos, el formulario de Google Drive, donde hay una pequeña explicación, una pequeña o no tan pequeña explicación de toda esta iniciativa, hace que quien vaya a firmar ahí, bueno, se encuentre un poco con las fundamentaciones, ¿no? De esta denuncia que vos has presentado. Me parece que es una toma de conciencia que toda la ciudadanía realmente tiene que hacer, sobre todo aquellos que hoy ven con buenos ojos algunas opciones que lo único que buscan es seguir en la misma línea, ¿no? De que haya grandes empresarios, grandes capitales que sigan haciendo negocio en la Argentina. Tal cual, sí, sí. Yo creo que es una de las deudas también que tenemos desde la política, ¿no? Me parece, ¿no? De que, porque está bien, ¿no? Como incluso lo ha dicho Cristina Kirchner, y dice, bueno, no desde el gobierno tenemos el 25% del poder, no, digamos, no, hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero yo creo que justamente también tiene que ver con que la política, que los dirigentes del campo nacional y popular tienen que respaldarse en la fuerza del pueblo y tienen que impulsar, digamos, las iniciativas de enfrentar a estos grupos de poder con el respaldo del pueblo. Y bueno, y la gente no se siente convocada, ¿no? Porque, bueno, nos llaman para un acto en una plaza o un estadio en forma espasmódica y después, digamos, no queda un saldo organizativo. Uh-huh. Pero yo creo, digamos, que tiene que venir desde los referentes, los dirigentes, involucrar al pueblo, digamos, en los reclamos de cosas como esta. Pedir, digamos, que se investigue. Digamos, no, hasta ahora realmente no he tenido mucha respuesta de los dirigentes del espacio al cual, digamos, uno por lo menos se identifica, digamos, en que, bueno, que impulsen, digamos, llamados como estos, porque, digamos, hay que hacerlo, hay que decirlo, no hay que tener miedo, porque estos grupos de poder, digamos, ya se probó en estos 4 años que con diálogo solamente, digamos, no hay forma, claro, no hay forma, tal cual. Sí, en un país donde la justicia ha dado muestras claras de estar absolutamente cooptada por el poder económico. Entonces, digamos, como que cada vez quedan menos herramientas para combatirle a esta gente. Digo, sabiendo que hay 400.000 millones de dólares fuera del país y nosotros padeciendo porque no podemos sostener los presupuestos. Entonces, me parece excelente la iniciativa. Esta famosa palabra de empoderarse, digamos, de como pueblo tomar determinadas decisiones y llevarlas adelante y bueno, y ir adelante incluso de la dirigencia política muchas veces. Que creo que los docentes lo hemos hecho toda la vida. Mira, justamente sí. Este año se están cumpliendo 50 años del nacimiento de Cetera. Y el otro día, bueno, estuvimos ahí un acto en el sindicato, acá en Mendoza se llama SUTE, allá en Capital es UTE, y hablábamos de esto, de cuántas veces nosotros fuimos adelante de los reclamos cuando la dirigencia política no estaba a la altura, y bueno, hay que seguir. Y en forma autónoma, realmente de acuerdo 100% con lo que decís, y acá por lo menos en la ciudad de Buenos Aires también, digamos, UTE siempre se ha mantenido como... No significa de ser independiente de una posición política, ¿no? Siempre al lado del pueblo. Pero sí autónomo de cual sea el gobierno, digamos. Si sea un gobierno nuestro, si hay que luchar y hay que reclamar y hay que hacer cosas, las hemos hecho. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires es difícil porque hace 15 años tenemos a la derecha. Uh-huh. Pero así todo, digamos, las posiciones e incluso con los que son los partidos también, digamos, digamos que nos representan acá en la ciudad de Buenos Aires, mantenemos una autonomía. Muchas veces le hemos hecho reclamos a nuestro propio bloque de legisladores, uh-huh. Porque, digamos, no sé, que tienen que tener más firmeza o hemos criticado cuestiones, porque, bueno, hay que estar adelante, como bien dice vos, de los límites que a veces se autoimpone la política, sí. Sí, nosotros tenemos que romper esos límites. Muy bien, Walter, te agradecemos mucho. Vamos a postear también desde nuestro muro acá, Sala de Maestros, en la radio, así se llama el muro en el Facebook. Vamos a postear también este pedido, este formulario de Google Drive, de manera tal de que nuestra audiencia, nuestros seguidores también se puedan sumar a todos aquellos que les interese acompañar con la firma esta iniciativa y este pedido de informe o esta denuncia que has presentado en la UIFA. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, muy importante, y les voy a pasar el que no llegué a ponerlo, a lo mejor lo voy a tratar de el escrito completo, que son 7 páginas. Bueno, en realidad son como 50 páginas porque están los como aporte las notas periodísticas, uh-huh. Y las listas, pero la denuncia en sí son 7-8 páginas, se las voy a pasar para que también la agreguen en la página. Genial, lo posteamos todo entonces. Bueno, muchas gracias por la comunicación y seguimos en contacto para ver cómo, y poniendo y haciendo mucha fuerza para que esto realmente progrese, ¿no? Frente a toda la adversidad que se le van a presentar, seguro. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Ahí teníamos Walter José Larrea, docente de la Villa 31, ahí el Polo Educativo Padre Mujica, ¿no? La verdad que trabajar en una escuela que se llame Polo Educativo Padre Mujica es como ya que te pone un desafío adelante. Seguro, ¿verdad? No puede ser tibio, ¿no? Claro. Tal cual. Bueno, muy bien, vamos a la pausa, a la tanda, y enseguida estamos de regreso en esta sala de maestros. Dale sobra, no más. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Por eso la cumplimos. Aquí el espacio publicitario. Nómada Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 261. 14-70-65-33. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ACERM, Asociación de Cooperativas de Empresas. Che, ¿conocés Vía Feria Biocultural? ¿Biocultural? Claro, es una feria agroecológica que queda en el Parque Central. Ah, pará, agroecología, al aire libre, en el medio de la ciudad. Sí, en plena ciudad está esta feria que es autogestionada por los mismos productores, quienes acercan a la gente artesanías, juguetes, cosmética natural, productos de gestión menstrual,

88.1 MHz. Si no decidís sobre tu cuerpo, si no te respetan cuando no querés tener relaciones sexuales, si no te tienen en cuenta tu deseo de ser madre o no, si no podés decidir con qué método cuidarte, eso es violencia sexual. Rompe el silencio, no estás sola. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Llama al 144 o escribinos a promotorascampesinas@gmail.com. Construyendo feminismo campesino, indígena y popular. Campaña realizada por la UST Campesina y Territorial con el apoyo del Fondo de Mujeres al Sur. De lunes a viernes de 9 a 12, subite al colectivo de La Mosquitera. Una buena forma de viajar por la realidad social, popular y cultural. Sin inspectores ni embotellamientos mediáticos. En colectivo. Por Radio Comunitaria La Mosquitera. Por ahí te levantaste... O por ahí te levantaste... O tal vez te levantaste... O tal vez te levantaste... O quizás despertaste y dijiste... Estamos hartos, Si te levantaste, seguí. Hay un camino por hacer. La Mosquitera FM te acompaña. Te caíste al agua y el barco se va, y ahora te acordás que no sabes nada. Será mejor que aprendas pronto y que te guste. Vos corres la liebre y te come el león, pero de este sándwich sos el jamón. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Despierta para herir a los pueblos. Nos habíamos quedado escuchando este temazo, mamita, de León Gieco, La Memoria, y nos llegamos al suplicio de Mujicas por las Villas, ¿no? Uh-huh. Como para hacerle honor también a la entrevista acá con el Walter, que seguimos mensajeándonos con Walter José Larrea, el docente que estuvimos entrevistando en el bloque anterior, y bueno, y ofreciéndonos ahí ser... formar estas redes, ¿no? De decir, bueno, comuniquemos todo lo que está pasando en CABA y a la vez ellos, como nos dice, difundir nuestro programa por allá por Ciudad de Buenos Aires, también para que nos tengan presente para la comunicación permanente. Así que un placer por ahí comunicarnos con gente fuera de la provincia también y e ir conociendo algunas de estas otras realidades. Así que bueno, seguimos charlando con invitados y amigos y entonces en este momento estamos en comunicación con Quique San Pedro, integrante del Banco de Alimentos. Quique, buen día. Hola, buen día. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos. Acá estamos haciendo sala de maestros con Alfredo Ginebra, Rosana Valentini y bueno, Carlos Quiroga, haciendo este programa de todas las mañanas en La Mosquitera. Muchas gracias por atendernos. Sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, contanos un poquito, Banco de Alimentos, esta institución que ustedes integran, contar un poquito cuál es la tarea que llevan adelante y bueno, y quiénes son, digamos, los destinatarios de todo el trabajo de ustedes. Bueno, gracias. Mira, el Banco de Alimentos es una fundación sin fines de lucro que ya hace 21 años que trabaja en la provincia y el principal objetivo, nuestro objetivo es tratar de disminuir el hambre acá en Mendoza. Uh-huh. Lo hacemos formando una cadena de valor que recupera alimentos que no están en condiciones de ser comercializados, pero sí en condiciones de ser consumidos. Los clasificamos y los entregamos a instituciones que trabajan con nosotros, que forman parte del Banco de Alimentos, merenderos, comedores, parroquias, etcétera, que asisten en este momento a más de 40.000 personas. Las instituciones que trabajan con nosotros son 80 actualmente y tenemos 23 instituciones en lista de espera, que están en condiciones de que las podamos ayudar, pero nos falta capacidad, nos falta un poco de alimento y no nos podemos comprometer con ellos. Cuando decís 80 instituciones, son las beneficiarias, digamos, de lo que producen desde el Banco de Alimentos. O sea, no son empresas que los asistan a ustedes, digo, como proveedores para el Banco de Alimentos y que puedan repartir, digamos, esta mercadería. Claro, no, las 80 instituciones son los beneficiarios de todo nuestro trabajo. Bien. Son las personas a quienes le entregamos los alimentos que recuperamos. En este momento estamos mensualmente recuperando alrededor de 100.000 kilos de alimentos. En el año estamos superando el millón de kilos y no nos falta todavía. Uh-huh. Realmente es una situación preocupante la que estamos viviendo, como es de público conocimiento. O sea, nadie escapa a los problemas de inflación y realmente nos estamos viendo bastante afectados. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, hay que seguir peleando y seguir empujando para que podamos seguir trabajando. O sea, hay mucha gente que nos está necesitando. Tienen, por lo que contás, y esta cantidad de instituciones deben tener una estructura bastante importante, organizativa, digo ustedes, como Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos está formado por un staff de gente que trabaja en el banco, que son alrededor de 8 personas. Y después hay una comisión directiva, que yo formo parte de la comisión directiva, ya somos todos voluntarios, y una gran cantidad de voluntarios que nos entregan su esfuerzo, su tiempo para clasificar los alimentos, para atender los eventos que en distintos momentos se producen a favor del Banco de Alimentos, para recolectar los alimentos cuando nos dicen que los vayamos a buscar. Hay un staff que trabaja en el banco, y después somos una suma muy grande de voluntades que estamos todos encaminados a tratar de disminuir el hambre, que es nuestra función última. Bueno, aprovecho este momento y quiero rendirle un homenaje muy especial a la Ale Golzac, ¿no?, que fue integrante durante mucho tiempo de este Banco de Alimentos y que realmente, bueno, tuvo una labor destacada al frente de, ¿no? Y bueno, contar un poquito para aquellos voluntarios que por ahí están escuchando y dicen, pucha, me gustaría de alguna manera poder colaborar, poder sumarme. Bueno, primero sí, te agradezco el reconocimiento y el recuerdo de la Ale. Para nosotros es una persona que sigue estando presente en el banco. Nos inspira permanentemente, ella entregó sus últimos años de vida a esta gestión y lo hizo con un corazón extraordinario. Así es. Tenemos una página web que es www.bdamendoza.org.ar y ahí pueden ver toda nuestra actividad y están todas las opciones con que la gente nos puede ayudar. Perdóname, lo voy a repetir, Quique, porque suena a Buenos Días Argentina, ¿viste el programa que hay en la mañana, ¿no? Pero es www.bdamendoza.org.ar. Perfecto. Ahí está todo lo que estamos haciendo, están nuestras actividades, está la forma en que la gente puede ofrecer sus horas de trabajo como voluntarios, está la forma en que se pueden asociar con una cuota mensual que destinamos de acuerdo a lo que elija a comprar la leche. Principalmente hablo de la leche porque la leche es uno de los alimentos que más nos cuesta conseguir desde la industria. Entonces sí dependemos de eventos y de gente que compra leche para poder atender a la población. De la población, los 40.000 personas que nosotros atendemos, que ayudamos a alimentar, aproximadamente el 75% son niños. Por eso la importancia de la leche, que tiene mucho valor nutricional y en la edad de la niñez es importantísimo para que puedan desarrollarse felices y desarrollar su cabeza, que es tan importante para el futuro de la Argentina. Quique, te hago una pregunta, ¿cómo te va a hablar Rosana? ¿Dónde funciona el Banco Rosana. De Alimentos, el depósito? ¿Dónde está? El Banco de Alimentos en este momento está funcionando en el frigorífico Aconcagua. Uh-huh. Siempre ha funcionado ahí, en instalaciones que en un principio nos donaban, han sido muy generosos ellos con el Banco de Alimentos. Uh-huh. Después la crisis nos llegó a todos, así que hemos empezado a pagar un alquiler y estamos en este momento tratando de construir nuestro centro de operaciones propio. Uh-huh. En un terreno que nos ha cedido el departamento de Godoy Cruz. Muy difícil la tarea porque no nos alcanza la plata, pero bueno, confiamos en que en algún momento lo vamos a poder terminar, porque en las instalaciones que estamos trabajando actualmente se nos ha complicado mucho porque no tiene las capacidades que estamos necesitando, las capacidades que nos está demandando la gente que necesita nuestra ayuda. Claro. Nos está faltando lugar para almacenar los alimentos, para clasificarlos. La tarea de la clasificación es fundamental, que la hacen voluntarios que van al banco, porque ahí determinamos y sobre todo certificamos que los alimentos que entregamos a las instituciones están en condiciones aptas del consumo. Claro, seguro. Quique, hablando de eventos, justamente este fin de semana hay un evento muy importante cultural, muy importante para poder asistir y bueno, y colaborar también con el banco. ¿Por qué no nos contás de qué se trata? Mira, es una función de monólogos heroicos. Uh-huh. que es el actor Rodrigo Casavalle, que es mendocino y es un es el capo Superman, es el Superman sanjuanino, digámoslo. Exactamente. Para que lo reconozcan. Sí, es un tipazo que hace stand-up cómic y bueno, es muy generoso y nos ha ofrecido su actuación, que es mañana domingo 29 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Mendoza. Esa función, también el Teatro Mendoza nos ha cedido gratuitamente el espacio. A lo que me refiero con esto es que el Banco de Alimentos no tiene ningún costo. El costo total de las entradas que se recauden van a ser para el Banco de Alimentos. Genial. Por eso estamos muy felices de esta colaboración de Rodrigo Casavalle para el banco y tenemos el desafío de llenar el teatro. Se han vendido muchas entradas y tenemos mucha capacidad todavía libre, así que ojalá que a través de ustedes la gente se entere y vaya a ver el espectáculo. Es un espectáculo muy gracioso, es muy divertido y además de divertirse nos van a estar ayudando para poder seguir alimentando a toda la gente que necesita. Genial, sí, realmente doy fe, monólogo heroico es muy gracioso. Vamos gracioso. A ir. Y el Rodrigo realmente un tipazo también, así que está hecha la invitación para mañana entonces 29 del 10 a las 20, el Sonda espero que ya haya terminado para esa hora, ¿no? Y nos haya dejado en pie. Hemos consultado y parece que el Sonda fuerte va a venir ahora el sábado a la tarde y hasta la madrugada del domingo. Perfecto, entonces mañana los que quedemos en pie, mañana estaremos todos ahí viendo monólogos heroicos. Bueno, me faltó decirte que las entradas se compran directamente por entrada web. Bien. Uh-huh. Así que pueden entrar, elegir la localidad y la ubicación y comprar la entrada. Nos van a estar ayudando y además van a pasar un momento muy, muy bueno. Bueno, genial. Está hecha la invitación entonces para mañana y a beneficio del Banco de Alimentos, ¿no? 29 del día a las 20:30, monólogo heroico con Rodrigo Casavalle. Quique, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande y bueno, suerte a ustedes por la gestión, ¿eh? No, muchas gracias y bueno, estamos para atenderlo cuando quieran, estamos para seguir colaborando y que ustedes nos sigan ayudando. Es importantísimo la ayuda de ustedes para nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Quique, mucha suerte para mañana. Igualmente, gracias. Hasta luego. Muy bien, ahí lo teníamos al Quique San Pedro, integrante de la comisión directiva del Banco de Alimentos. Y bueno, qué trabajo, ¿no? Qué impresionante. La dimensión que van cobrando estas instituciones. Ahora, con 8 personas, ¿no?, organizan todo lo que él contaba, las tareas, impresionante. Para asistir a 80 instituciones, impresionante, sí. Impresionante, bueno, realmente. Y lo otro, decir, bueno, ¿cuánta gente que hay en Mendoza, no?, que destina su tiempo a esta labor suma solidaria. Ahí ya publiqué la página web de Banco de Alimentos para el que quiera entrar y en el muro del programa. Ahora, yo tenía entendido que el Ministerio de Desarrollo Social también por ahí hace ayudas, o por lo menos una época, yo me acuerdo, que se hablaba de que, bueno, hacían asistencia al Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos también, una vez una lluvia muy grande acá en Mendoza, y el Banco de Alimentos y el Ministerio de Desarrollo Social trabajaban en forma conjunta. Sí, me parece que debe ser conjunta. En otras épocas, decís vos. Sí, cuando la Dirección de Economía Social existía y trabajaba el Eduardo. Y él iba al Banco de Alimentos como ministerio, y el Banco de Alimentos también acompañaba claro, al trabajo. Claro. Era un trabajo conjunto. Claro. Sí, bueno, debería ser así. No nos dimos cuenta de preguntárselo, más allá que dijo que bueno, Municipalidad de Godoy Cruz les ha cedido el terreno para poder construir su centro de operaciones. Bueno, claro. Ojalá, bueno, seguiremos en comunicación. En realidad lo genial y lo deseable es que no existiera un banco de alimentos. Claro. Tal cual, porque que todo el mundo tuviera laburo, todo el mundo tuviera la forma de sostenerse, pero sabemos que en realidad, no es así, y hay mucha gente que la está pasando mal y que siempre, digamos, es lo que quedan, los que quedan en la banquina siempre, ¿sí? En cualquier modelo económico. Porque vos fíjate que esos alimentos no pueden ser vendidos, pero sí consumidos, también te da como cosita, ¿no? Porque la leche y todo eso que llevan a las comunidades, a las organizaciones, a los comedores. Y pensaba en la escuela Recuero, la vamos a nombrar, que es el Borbollón, donde ellos están viviendo ahí en el basural, en el medio del basural. Los chicos de esas comunidades sacan del basural los alimentos que hasta son vencidos. Y llevan a la escuela las meriendas, y las maestras se encargan, la profesora de educación física se encarga de ver que no estén vencidos y se los quitan. Y ellos a veces dicen, no, sueño, si yo mi mamá me lo dio. Pero son alimentos que son tirados a los basurales del Borbollón. O sea que me hace acordar a un meme que anda dando vuelta, para digo meme, pero en realidad es una frase, ¿no?, que dice, esta gente que tira tanta basura después te hace lío porque le pusiste un plato de comida a la persona pobre en la mesa, ¿no? Que en realidad no es un meme, es una frase de Lula. Es una realidad. Es una frase de Lula da Silva, que dice, me denunciaron porque luché para que hubiera un plato de comida en la mesa de los pobres, y los que me denunciaron son los que desperdician la comida y la tiran como basura. Es alarmante. Yo la otra vez escuché, no voy a decir el número porque no lo recuerdo, pero la cantidad de comida que se desperdicia en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. En las fiestas, en los eventos. Lo que sobra lo tiran. En los restaurantes. Por eso, claro. Diariamente se descarta. Entonces vos decís, pucha, se descarta, y hay cantidad de gente que no tiene para comer. Como que esas coordinaciones, y yo sé, porque conozco de cerca el trabajo del Banco de Alimentos por Adolfo Brennan, y que forma parte de la comisión, y digo, hay que hacer ese laburo de reunir toda esa cantidad y después distribuirla en las entidades, fijarse que no esté vencida. Sinceramente, de gestión impresionante. Y también trabajas muy en el límite. Claro. Esa es otra realidad, trabajar en el límite, porque estás trabajando con comida que no puede ser comercializada, pero sí puede ser consumida. Claro. La pucha. Pero bueno, si podemos ayudar, en eso estamos. Así estamos, exactamente. Vamos a ir a la última pausa, y estamos tratando de establecer comunicación con Luis Mañone para charlar de lo de ajedrez escolar. ¿Ya estamos? No, después de la pequeña pausita vamos a... me voy a ir a la pausa con una noticia no muy buena, ¿no? Vio que aumentó el pasaje colectivo esta semana, ¿no? Acá en Mendoza, porque también hay que aclararlo. Acá en Mendoza, y el responsable de que aumente el colectivo en Mendoza es el gobierno de Mendoza. Ah. ¿Está claro? Y hoy sale una noticia bien grandecita en uno de los medios mendocinos, que la Nación no le va a dar el subsidio de transporte a Mendoza hasta que no aclare las cuentas que ha mandado. digamos, hasta que no complete la documentación que la nación le requiere. Sí, viste, porque esta semana salió también diciendo de que Mendoza tiene que aumentar esto porque no recibe los subsidios de la nación. El gobierno nacional confirmó que Mendoza no recibirá subsidios para el transporte por no regularizar la documentación. Bueno, ya que ellos le echan la culpa todo el tiempo al gobierno nacional, es por esto, porque no hacen lo que tienen que hacer. Y bueno, ahora cuando se vaya a Suárez en diciembre le va a dejar el boleto en el valor que quiere Cornejo, ¿no? O sea, más o menos así viene la cosa. Y el agua también va a aumentar. Ah, también. Que también es provincial. Sí. Bien, obvio. Tomemos mate entonces antes que aumente el agua. Vamos a la última pausa y tratamos de comunicarnos ahora con Luis Mangione y seguimos charlando de ajedrez escolar. Último bloque de esta sala de maestro y estamos en comunicación con Luis Mangione. Luis, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Gracias por atendernos. Acá estamos Alfredo Ginebra, Rosana Valentini y Carlos Quiroga haciendo sala de maestros. Bueno, te agradecemos por la atención. No, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, Luis, primero decir que sos concejal del municipio de La Valle, eso como para presentarte, pero seguramente vos tendrás algunos datos más para que nuestra audiencia pueda saber de con quién estamos hablando. Sí, soy docente también. Ajá. Soy profe de matemáticas. Bueno, hace unos años no viajé por empecé a trabajar en el municipio. Bueno, actualmente soy concejal. En las últimas elecciones legislativas, o sea que estoy en la mitad de mi periodo. Bien. Como dice, nosotros tenemos una oyente nuestra que es la presidenta de la Asociación de Jubilados Docentes de Mendoza, dice, uno nunca deja de ser docente en la vida, ¿viste? Uh-huh. En el caso nuestro, no. Cuando te jubilás, y en el caso tuyo, más allá de que esté ahora en una función política, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Es una pasión también que se lleva siempre presente. Así es. Bueno, bueno, esta iniciativa nosotros la impulsamos desde nuestro bloque. Empezamos a coordinar primero con las distintas áreas del municipio, con la Jefatura de Deporte, con la Dirección de Educación del municipio, con la Dirección de Cultura y bueno, y después con las escuelas, ¿no? Nosotros ya teníamos contacto con algunos profes que están trabajando en las distintas escuelas con algunos talleres, algunos más formal y otros en horas libres o de manera informal. Y bueno, juegan, practican, estudian jugadas, así que tienen alguna cuestión con el ajedrez. Y bueno, nos pusimos en contacto y propusimos de poder hacer un torneo a nivel departamental que no existía, y con la idea también de que este torneo tenga continuidad todos los años, ¿no? Uh-huh. Y que sea grande también, porque en esta oportunidad nosotros lo hicimos para nivel secundario, pero bueno, cuando se empezó a correr la bola, digamos, de que iba a ser el torneo, empezaron a quererse comunicar otras escuelas, otras personas que también quieren jugar, o hay talleres, por ejemplo, en las bibliotecas populares acá que también se querían sumar, y bueno, no teníamos mucho lugar porque teníamos que hacerlo en el transcurso de la mañana y no podíamos inscribir a más de 50, terminaron siendo casi 70, para poder empezar y terminar en el transcurso de la mañana. Luis, ¿cómo te va? Habla sí. Rosana, yo soy supervisora allá en La Valle de las escuelas, de escuelas primarias. Tengo las sí. escuelas de La Villa y bueno, tengo Jocolí, 3 de Mayo. Te cuento que yo tengo escuelas primarias que también tienen ajedrez en forma sí. semanal. Bueno, la iniciativa me parece que no vino ahí de parte tuya, sino de otro... es celador de una escuela secundaria, sí, Javier. Se ajá, va a hacer en 3 de mayo, sí, sí. Que hay equipo, así se llama el grupo que lleva adelante, puede ser, este tema de las sí, escuelas primarias. En realidad hay equipo, es un programa del ANSES. Claro, del ANSES. Para los chicos que tienen la asignación universal por hijo. Sí, ajá. Que el ANSES les paga, digamos, el profe de ajedrez. Ajá. En este programa que se llama Hay Equipo. Hay Equipo. Y sí, he estado en contacto con él, de hecho le estoy ayudando también en la organización de ese torneo que va a ser ahora en noviembre. Sí. Es para escuelas primarias. Sí. Y bueno, sí, estoy en contacto con Javier, que se llama el organizador. Ajá, Javier Ticera. Bueno, buenísimo. Quería saber si tenías contactos con ellos, porque vos sabés que sí, los he ido a ver cómo juegan y son chicos de tercer grado, algunos, son chiquititos. Sí, son muy chiquititos. Chicos sí. integrados, con la docente de apoyo también juegan y aprenden, así que también está bueno la integración, ¿no? Está bueno. Sí, sí. Y gente también, gente adulta, que está fuera de las escuelas, también se comunicó con nosotros, de quieren jugar, bueno. El ajedrez la verdad que es un deporte tan noble, ¿no? Que cubre desde muy chiquitos hasta muy grandes, y bueno, la verdad que a nosotros nos apasiona. Yo soy jugador, no soy jugador profesional ni estudio ajedrez, pero soy aficionado, y junto con uno de los integrantes de mi equipo, Luis Tayura, que es árbitro de ajedrez, él ha dado también algunos talleres en doble escolaridad cuando estaba ese programa. Ajá. Y bueno, jugamos, nos gusta el deporte, así que bueno, también yo por ahí los escuchaba más temprano que decían que está bueno porque nos ayuda a sacarnos un poco las pantallas de adelante. Sí. Y bueno, también ha llegado la tecnología también, al sí, deporte sí. porque hay aplicaciones que están muy buenas para jugar, que de hecho yo las he recomendado a varios jóvenes que por ahí viven más alejados, están siempre aburridos de jugar con el mismo. Uh-huh. Hay aplicaciones donde hay jugadores de todo el mundo que pueden jugar al ajedrez. Que pueden jugar uh-huh. contra vos, claro, y bueno, por ahí está bueno para no ver tantas quizás redes sociales y claro, tanta claro. información. Habría que hacer un eslogan que sea, soy Alfredo Ginebra, hola, ¿cómo te va? Digo, menos TikTok y más ajedrez tendría que ser. Claro, estaría bueno, sí. Porque sí, se sí. la pasan, como dicen ellos, scrolleando los videos de TikTok. La verdad que sería una forma muy útil de salir de las redes sociales. ¿Sabes ¿no? qué me pasó a mí? Que verlos a los chicos jugar con tanta concentración y tanta atención, niños pequeños, me dio ganas de aprender, pues no sé nada. Yo, claro, nada, claro. Estaría sí, bueno. Sí, sí, contagia. Ajá, anoten a la supervisora, ajá, Luis, para claro, la próxima. Rosana Valentini, sección 5. El próximo cinco. Torneo lo hacemos entre profes. Sección 5. Acá podés tener una buena aliada para que te ayude a difundir el tema ese sí, en todas las escuelas primarias, por lo menos. Sí, en la Escuela Virgen del Rosario se hace ahora en noviembre en la primaria. Sí, ahora en noviembre. Se hace el encuentro de primaria. Mirá que bueno, yo justamente te iba a preguntar, bueno, vos lo dijiste que sos cultor del ajedrez, digo, porque realmente es una actividad poco desarrollada, pero tan interesante que nosotros como docentes, y vos también lo verás así, te colabora y te ayuda en un montón de posibilidades que tenés que usar en el hecho educativo, digamos. Que... Mira, sí, yo tengo sí, acá totalmente. Una lista, ¿puedo leerla? A ver. Sí. Así, bueno, a lo mejor ustedes aprenden también. A ver, dale, a ver. Dice, ayuda a los alumnos a estructurar el pensamiento, solucionar problemas, pensar, tomar decisiones, analizar, prestar atención, concentrarse, reforzar la memoria visual y la percepción. Todo mira, eso, sí, por jugar al ajedrez. Me da risa, ¿viste? Bueno, no podemos dejar de ser docentes, nosotros ahí nomás le encontramos los beneficios, los objetivos, todo. Sí, sí, sí, y sobre todo el tema de la toma de decisiones. Claro. En estos momentos, ¿no? Que estamos viviendo como país, ¿no? Donde uno tiene que decidir entre A y B. Entre A y B. Y bueno, la posibilidad de concentrarse en cuáles son los beneficios si tomo una decisión y cuáles los beneficios si tomo otra decisión. Claro. ¿Qué es lo principal y qué es lo accesorio? Y después también hacerse cargo de lo que uno decide, ¿no? Que si yo decido mover una pieza a un lugar, claro, llevándolo al ajedrez, y eso me trajo muchos perjuicios porque me equivoqué, porque al final la estrategia me salió mal o qué sé yo, eso también, reconocer el error y eso también lo fomenta, ¿no? El ajedrez, ¿no? Y en la próxima partida voy a decir, no, este tipo de movimiento no lo hago porque me trae todos estos problemas. Bueno, claro, eso también planificar el ajedrez, cada jugada, que te hace reflexionar, claro, y te deja pensando después de uh-huh. cada partida las cosas que hiciste mal y las que hiciste bien, o que podrías haber hecho en tal caso. Así claro, que, esperamos, que, esperemos deporte, que en esta partida que viene muy... el 19 de noviembre movamos bien, porque esta es cada 4 años esta partida, entonces si nos equivocamos, sí, claro, viste, vamos a tener que tirar el rey. Yo sé, es lo sí, único sí, que sí, veo por ahí en el ajedrez, que es un juego muy solitario, y es la otra persona conmigo, y yo soy la que tengo que armar mi propia estrategia para poder sí, ganar, porque es así, la idea es ganarle sí, al otro. Pero... Sí, sí, hay modalidades de equipos también. Ah, hay modalidades. Pero, ajá. Sí, sí, sí, pero bueno, en definitiva, siempre es uno contra el otro. Y bueno, y es lo que yo he visto mucho en los jóvenes, sobre todo en este que hicimos para juveniles, digamos, es el querer competir, ¿viste? El querer competir, el querer claro, probarse, jugarle a uno, jugarle ¿no? a otro, claro, hay mucho de eso en los jóvenes, y creo que el ajedrez lo expresa bien a eso, y encima te da un plus de concentración, bueno, todos los beneficios que estábamos hablando más temprano. Bueno, sabes que cuando yo era directora en el Pastal, en Las Heras, Me parece que en la época de Néstor, cuando era presidente, nos llegaron a las escuelas cajas y cajas de ajedrez y un ajedrez con imanes en la pizarra para enseñarles a los chicos y poder ubicar las fichas, el rey, la reina. Bueno, un material re lindo. Y bueno, empezamos, si no tenemos horas de ajedrez, ¿quién le va a enseñar ajedrez a los chicos? Hasta que bueno, el gobierno provincial creó 5 horas de ajedrez semanales a casi todas las escuelas y teníamos ajedrez semanales en la jornada completa, o sea que decís vos, en la doble escolaridad. Y a la tarde nos íbamos abajo de los árboles de los carolinos con las mesitas y armábamos mansos equipos de ajedrez, pero teníamos un montón de material, de recursos. Sí. Ahora no. Sí, bueno, no hay tanto. Han habido gobiernos, ustedes lo saben también, que han fomentado ciertas actividades que más allá de que era el ajedrez o por ahí actividades culturales o artísticas. Sí, sí, las orquestas juveniles, sí, sí. Claro, total, como las orquestas. Sí, yo fui profe de la doble escolaridad en, ahí también en la Escuela Virgen del Rosario. Ajá. Y yo daba un taller de informática, me acuerdo, en ese momento. Y bueno, estaba el taller, había un taller de ajedrez y uno de filosofía para niños. Claro. Que era genial. Claro. Pero bueno, también esas cosas, por ahí cuando llegaron otros gobiernos, las fueron sacando. Y ahora los talleres de la jornada completa son de lengua y matemática. Oh, y de fluidez lectora. Te querés matar. Pobres chicos, claro. Claro. Claro, y por ahí lo que nosotros como docentes entendemos que algunas otras actividades te ayudan justamente a las cuestiones clásicas, digamos, como la matemática. Ajá. De hecho, el ajedrez, digo, si uno se pone a pensar en una construcción de pensamiento o estrategia, no es otra cosa que resolver una ecuación, por decirlo así, yo que soy profe de matemática, digo, tener en cuenta cuáles son los procedimientos para ir llegando a la resolución. Bueno, claro. Eso tiene que ver con una concentración que se puede fomentar con el ajedrez también. Claro. Acá van llegando algunos mensajes, avisos, a medida que te van escuchando, Luis, lógicamente te los queremos pasar, ¿no? A Silvia Leda, directora de la escuela César Milstein, creo que es. Sí, secundaria. Sí. Secundaria. Un abrazo grande al Luis porque sabemos de su compromiso con la gente y con la educación. Aviso, bien, dice gracias. Los y las chicas de la Milstein ya preguntan cuándo se hace el próximo torneo de ajedrez. Sí, sí, sí. Apurando, sí, ¿viste? No, apurando. Todavía no terminamos este torneo y ya las chicas, alumnas ahí de la Milstein preguntaban cuándo era el próximo. La verdad que nosotros... fue un éxito, verdaderamente fue un éxito para la organización, estábamos muy felices. Y bueno, sí, quisiéramos hacerlo ya, pero también sabemos que bueno, se viene fin de año, se viene, acaba de haber cambio de gestión también, y bueno, no sabemos cómo el año que viene vamos a estar para poder hacerlo. Yo creo que lo que podemos, o la propuesta mía en realidad va a ser que podamos hacer instancias previas, cosa que haya mayor participación, porque se quedaron muchísimos con ganas de jugar, y otros torneos más regionales, digamos, así que podamos llegar a las escuelas primarias también, a las secundarias, y a las personas que no están en escuelas también, que quieren jugar, que son muchas también, y se han mostrado preocupados para querer jugar, digamos. Claro. Te hago una pregunta, Luis, a ustedes como municipio, porque por lo que vos contabas recién, el salón lo consiguen en una de las escuelas y todo, ¿qué costo les implica poder llevar adelante una de estas jornadas de encuentro en el cual se junten todos los alumnos de las escuelas secundarias, en este caso 70 alumnos, ¿no? ¿Qué costo les implica a ustedes como municipio? ¿Hay alguna erogación económica o es simplemente, digamos, las ganas de poder realizarlo y llevarlo adelante? No, la verdad que el tema de costo es mínimo, es mínimo, teniendo en cuenta que el municipio tiene las instalaciones, ¿no? Claro. Y eso, digamos, que no hay que alquilar lugar, la verdad que es mínimo, no requiere un gasto que no lo pueda llevar adelante un municipio. Claro. Tener los ajedrez, por lo menos, te sabría, son caros. Decir, también el... Sí, en bueno. realidad nosotros, bueno, este torneo lo organizamos con la federación, que ellos tienen, y ellos, la verdad que la Federación Mendocina, y la quiero nombrar a Raquel Herrera, que es la presidenta, y que nos dio todas las manos, porque se vino con los árbitros, con los ajedrez, con los relojes, Ay, mira que trajo también a un maestro internacional que se llama Ismael Jiménez, ajá, que es mendocino y que ha jugado torneos internacionales y ha ganado torneos latinoamericanos y bueno, un chico muy joven y vino, estuvo con los chicos acá, los chicos lo conocieron, jugó una partida simultánea contra 9. Ajá. Fue un espectáculo, fue, eso, claro. Fue un espectáculo. Sí, me imagino. Y la verdad que, bueno, ellos tienen todo para hacerlo. Y acá estábamos viendo imágenes en el Facebook que están en la Casa de la Cultura y en la Valle jugando, sí, todos los chicos, lo ha compartido en este Silvia. Marco, porque en realidad el polideportivo que tenemos le están poniendo el piso flotante. Ajá. Entonces, bueno, están como están en obra, digamos, no lo podíamos, claro, hacer en el marco del polideportivo, pero conseguimos ahí la casa, que está re linda, uh-huh, un poquito apretadito porque muchísima gente, porque éramos, sí, muchos, sí, sí, vimos las fotos, pero muchos, sí, sí, porque entre los chicos que venían a jugar, más los profes que acompañaban, algunos papás que se acercaron, claro, nosotros que estábamos todos organizando, la gente de la Casa de la Cultura, con algunos del Consejo Deliberante, con gente del municipio. Bueno, éramos más de 100 personas ahí dando vueltas. Claro. Y bueno, la verdad que fue muy lindo. La verdad que nosotros es justamente lo que queríamos, aparte de poder disfrutar del día, tener unas buenas imágenes también para promocionarlo y bueno, para que se instale, digamos, como una actividad más fija todos los años y que vaya creciendo cada vez más. Genial. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo. La verdad que yo te preguntaba el tema de la erogación económica, porque por ahí con mucha creatividad y sin demasiados recursos se pueden llevar adelante estas iniciativas que son realmente movilizadoras para una comunidad. Así que, bueno, sí, felicitarte, sí, primero. ¿No? Bueno, muchas gracias. Muchas, uh-huh, gracias. Sí, no, lo económico en este caso no es un impedimento porque es mínimo. Y el disfrute es muchísimo, así que... Tal cual. Luis, te espero en mi sede cuando quieras, pasa un ratito, yo tengo la sede ahí en la escuela Galo Lavalle, a la, ¿sí?, vuelta del municipio. Bueno, mi hija va ahí a la escuela, así que... Bueno, sos papá de ahí, ahí está. Bueno, soy así, organizamos algo con la primaria, me encantó. Bueno, genial. Bueno, dale. Genial. Dale, bueno, un abrazo grande y muchas gracias por... Gracias. Dale, gracias por Luis por la comunicación, un abrazo grande y bueno, seguimos acá atentos a todo lo que vaya haciendo para difundir esta gran iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Ahí, saludos, estaba entonces Luis Mangione, concejal del municipio de Lavalle, mostrando cómo a veces con mucha creatividad y con no tantos recursos se puede llevar adelante estas estrategias dinamizadoras para el municipio y para toda la comunidad, ¿no? Y bueno... Y el revalorizar una gran cantidad de programas como los que por ahí han circulado en las escuelas y que también hay que ponerlo en blanco sobre negro, ¿no? Que hay gobiernos, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que retiran recursos y hacen que estos programas se discontinúen y, como pasó con orquestas y lo que hemos hablado en otros momentos cuando hemos tenido acá también invitados hablando de esos programas particulares. Y reducir ahora toda tu acción a fluidez lectora. Claro. Y ahora ves Ajedrez Educativo, otro de los grandes programas que, fíjate vos, ¿no? Que por ahí hubo provisión de tableros, de profesores, de horas cátedras, de relojes y, sí, ese tipo de cosas que si no fuera por la Federación de Ajedrez de Mendoza no se hubieran logrado, cuando en otro tiempo, digamos, también para el Estado es una inversión que es mínima y que realmente reporta. Hay que valorar también la Dirección de Educación de Lavalle que ayuda y acompaña, por eso él dice el gasto es mínimo, pero la Municipalidad de Lavalle te da la Casa de la Cultura, te presta el sonido, la parlante. Que si no, todo. Tendrías que salir a buscar a alguien que te lo facilite, que te lo financie, sí, para poder hacer un encuentro. O lo haces en el patio de una escuela, qué sé yo. Pero, fantástico. Sí, sí. Bueno, por ahí teléfono para todo el resto de los municipios, loco. Si a veces es cuestión de creatividad, gestión, ¿viste? Pura y gestión. De gestión y de tomar así, bueno, iniciativas como la que Luis ha presentado, y ¿no? De tener un concepto de comunidad. Sí. Digo, el concepto de esto que hablaba más... Temprano Walter, que ya se sumó a Sale a Maestro. Sí, y te ha pedido el que le mandé la grabación del programa. Y el Quique también, sí, lo vamos a hacer. Y el Quique también, bueno. Digo, es una cuestión de concepto de comunidad, básicamente. Entender que si vos sos municipio, tanto que les encanta hablar de los que pagan impuestos y qué sé yo, viste, no es solamente cordón y cuneta, Es un montón de otras cosas, articulación con las escuelas, articulación con las uniones vecinales, un montón de articulaciones que me parece que no se están haciendo. Es como que el tejido social se ha ido diluyendo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el cordón y la cuneta, viste, se ven, piche, y más si sí, tenés como sí. 8 meses ya que ya lleva cama tu bollo. ¿Cuánto lleva ya cortado ahí? Y lo que va a faltar todavía. Viste, esas obras públicas que las arrancan y no las terminan nunca. Avellaneda como... también está cortado, ¿eh? Avellaneda está cortado, y si circulás por ciudad, por capital también. Sí, es un laberinto. Es un laberinto. Sería buenísimo, viste, que nos pusieran así una, que eso, con el GPS, que se viera desde arriba, viste, como el ratón tratando de escapar. ¿Pero por quién las calles planifica la obra pública? Esa es una pregunta que nos puede llevar 7 programas más. Yo, una cosa que no dije sí. recién cuando... No se peleen, chicos, tenemos tiempo. Porque hoy la Mariana se va a demorar un poquito, así que... Tenemos tiempo. Cuando empezamos el programa, que hablamos de la coyuntura política y todo, y todas estas cuestiones, yo lo que pensaba que, en definitiva, es muy bueno lo que está pasando. Muy bueno que queden confrontados así, abiertamente, un modelo de derecha reaccionaria que quita derechos, que me parece que nunca ha sido tan fácil una elección. Uh-huh. Nunca, porque no hay posiciones intermedias, vos fijate. Claro, ¿es blanco o negro? No hay posiciones intermedias. Sí. Esto, con los dos que hemos hablado, con Walter y con Luis, digo, es una propuesta de un país con derechos y con posibilidades para todos, porque también me cansa eso de derechos para los que menos tienen. No, derechos para todos, porque los derechos son universales, ¿sí? Y deben permanecer en el tiempo. Y los otros que te vienen solo a amenazar. Digo, no está mala la idea de entrevistar a alguien que tenga el proyecto de Milei, porque nosotros entrevistamos, ya sabemos a quién vamos a entrevistar. Entrevistemos el otro lado, a ver qué dice. No, nunca traen. Lo sabemos. ¿Vos te crees que nosotros digitamos los invitados, Rosana? ¿Eso me querés decir? No, y, pero es sí, una confluencia. Lo llamamos a Luis. Es una confluencia ideológica. No tengo muchos amigos, por lo general, cuando hablo con esa otra gente me termino peleando, Rosana. Sí. Yo le digo, te quiero entrevistar a la radio, ¿viste? Y no da, ¿vio? ¿Qué quiere que le diga? No, yo que lo que quería contarles es que ayer en la Casa de la Cultura, donde estuvieron los chicos de ajedrez, hice unas prácticas reflexivas que viene, ¿no? Todo como muy digitalizado, pero pedí la Casa de la Cultura y me dieron lugar para 30 docentes a la mañana y 30 a la tarde, que vos anduviste por la valla, yo estaba un montón de reunidos. Entonces el municipio, cuando decís, che, necesito un espacio, y el espacio tiene pantalla, parlante, tele, o sea, micrófono, y alguien que te acompaña para digitalizar todo eso. ¿Esa es la casa de Juanita Vera? Ajá, la Juanita Vera. Hermoso fue el encuentro. Mirá, la reflexión era producción escrita, y los docentes tenían que llevar experiencias, hicimos todo un trabajo de intercambio. Nada, fue espectacular. Para ponerle un bonito. Pero el lugar... también lo amerita, porque no estábamos apretados en un lugar, en una escuela donde yo la verdad que se me ocurren ideas muy locas, ¿no? Pero yo creo que menos mal que estás jubilado, picha. Habría que abolir la dirección general de escuela y que todo fluya, que las escuelas fluyan. Si la usted escuela, es un anárquico, piche. Usted es anarcocapitalista, no. Que las escuelas fluyan si los proyectos que generan las escuelas, las cosas que vemos que hacen, termina, muchas veces la dirección general de escuela termina operando como freno más que como facilitador. Sí. O sea, usted no está a favor de la fluidez, digamos. No. De la fluidez lectora. No, pero que fluyan las escuelas. Que fluyan las otras. Muy bueno esto que publicaste, Carlos. Versión 1. Voy a terminar con la casta. Punto. Jamás negociaré con ella. Punto. Es un ejercicio de puntuación. Un ejercicio de puntuación. Claro. Versión 2. Voy a terminar con la casta. Jamás negociaré con ellos. ¿Sabes cuántos calzoncillos tiene Superman, Pichi? ¿Te enteraste de la relación tóxica de Batman y Robin? ¿Vos viste alguna vez a un superhéroe haciendo stand-up? Bueno, recordamos, monólogos heroicos, mañana a las 20:30, Teatro Mendoza, a beneficio del Banco de Alimentos. También ya pueden sacar sus entradas por entrada web y sumarse mañana a esta iniciativa cultural, pero a la vez solidaria. Sí, así que, voy a ir porque quiero saber cuántos calzoncillos usa Superman. No, y mañana, cuando hable de del Sonda, bueno, no sé, capaz que hasta se le llevó los calzoncillos, ¿qué quiere que le diga? Así que no le ha quedado con el puesto nomás. No, pero Rosana, no se me vaya, ya aparece un gorila entre la sábana, mire, ¿qué quiere que le diga? Claro, las cosas que me está diciendo, ¿qué quiere que le diga? Bueno, acá tenemos otro comentario más con respecto también, un aporte de la Silvia Leda, que... ella ha estado muy atenta durante toda la mañana. Déjenme que lo busque y cuando lo encuentre se lo cuento. Tengo acá un mensaje de Dorita David. ¿Quieren que lo lea? Dale. Que también ha estado escuchándonos toda la mañana. Dice, el ajedrez es muy bonito para desarrollar la atención ante la gran dispersión de nuestros pibes. Me parece fantástico. Genial, muy bien. Chico dice, respecto del aumento del boleto del micro, según lo que nos informaron los choferes de la empresa que va a la escuela, estamos hablando de una escuela de La Valle, este aumento actual regirá hasta el 30 de noviembre, ¿sí? O sea, un mes nada más. Uh-huh. Y en diciembre vuelve a aumentar acá en Mendoza. Pero habría que chequear esta info con una fuente formal. Por ejemplo, el pasaje de Villa Tulumaya al centro salía a 200 pesos y a partir de ayer sale 340, 70% uh-huh. específicamente. ¿Eh? Y nos dijeron que en diciembre saldrá 700. Es así. El aumento, había una primera parte ahora, otra parte el 30 de noviembre, o sea, justo antes del cambio de autoridades a nivel provincial, uh-huh. y la otra parte está en enero, donde mucho más del 100% es lo que va a aumentar el pasaje de colectivo. Tremendo esto, como justamente sí. también el valor de la tarifa de agua, que bien decía el Pichi recién. Si uno revisa, por ejemplo, en el último bimestre, el aumento fue alrededor del 25%. Entonces, realmente... bueno, y no como es que los sueldos han aumentado el 25%. No, y si después te ofrecen el 10% en paritaria, ¿viste? Claro, a ver, y están claro. todos los gremios rechazando esa paritaria del 10%. Empezó el SUTE rechazando y como lo vas estirando, ¿viste? Después siguió ATE, también lo rechazó. Después siguió AMPROS, también lo rechazó, ¿viste? Y empezará la segunda rueda de negociaciones, no sé, allá cerca de, ya de fin de año. Sí, pero el gobierno de Mendoza tiene 81.000 millones de pesos en plazos fijos y en fondos de inversión. Ah, mira vos. Con la tuya. Ah, bueno, hace un manso negocio también. Con la tuya. Tanto que con la tuya, con la nuestra, tienen fondos de inversión, pero cuando te tienen que ofrecer un aumento, te ofrecen un 10%. Digo, y Mendoza, a ver, lo que tiene es buena prensa, pero honestamente... Buena prensa pagada tiene. Buena prensa pagada, claro. La que ha estado muy atenta al programa hoy ha sido Sofía. No me digas. Sí, ha puesto cara, se ha reído, ha aplaudido, ha levantado los dedos. Yo porque la miro de frente, bueno, pues hace señas. Pobre, si tiene que quedar sentada ahí todo el programa. Es la única que nos banca las dos horas, ¿vio? Hay operadores que miran para otro lado, pero ella estaba atenta y hace... Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer ahora? Como buenos profesores, ¿qué vamos a hacer? Tómale una evaluación a Sofía. No. Dale, Sofía. No, le vamos a preguntar. Como a los que van a misa, el cura los reta, loco. No, si ya está en la misa. Ya está atenta. Le tomé una evaluación. A ver si atendió. En cuanto a mi tarea, sí tengo, nos queda un audio para escuchar que me pasaste, Pichi. Ah, bien, bien. Y en todo caso puedo aportar también lo que dijo. Yo no voy a aportar. Evalúe, si nosotros no lo aguantamos, vamos. No, que había un poquito más de mensajes de Silvia Leda. La Silvia Leda ha estado pero como muy verborrágica. La vamos a invitar acá entonces, que venga. Ya ha venido. Más sencillo. No, la verdad es todo muy de acuerdo, me da gracia, pero acuerdo bastante con todo lo que van diciendo, entonces no tengo mucho más que aportar. Viste que siempre nos juntamos con los que acuerdan con nosotros. Y bueno. ¿Sí? Si los otros se juntan en los canales de ellos. Mirá vos, La Nación, man, ahí tenía todo, tenía Majul, tenía Leuco, tenía Viale, tenía cuánto, tanto todo, Feynman, están todos juntos ahí. Cheque mediante, sí. Vamos al audio. ¿Nosotros no decís vos? No. Bien. ¿Tenemos un audio ahí para pasar antes de irnos? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Es divertido. Ah, bueno, vamos. Así terminamos con un poquito de humor y bien arriba esto. Vamos. Una cancioncita. Bien fácil para que cantemos vamos todos. Vamos a ver cómo es. Es la hora. Ya llegó el balotaje. Un demente por un lado. Y enfrente Sergio Tomás. Los radicales al frente. Cordobeses, atención, no le entreguen a esta gente el rumbo de la nación. Mira qué loco está Milei, oh, oh, oh, qué loco está Milei, oh, oh, oh, mira qué loco está Milei, oh, oh, oh, y no votes a este Bobby, te lo pido por favor. Mira qué loco está Milei, oh, oh, oh, qué loco está Milei, oh, oh, oh, mira qué loco está Milei. Ya llegó el balotaje, un demente por un lado, y enfrente Sergio Tomás, los radicales al frente, cordobeses atención, no le entreguen a esta gente el rumbo de la nación. Ahora quiero oír a todos los gorilas que apoyan la democracia, a ver cómo cantan los radicales. ¡Todos juntos! mira qué loco está mi ley. Oh, oh, oh, qué loco está mi ley. Oh, oh, oh, mira qué loco está mi ley. Oh, oh, oh, no votes a ese Bobby, te lo pido por favor. Mira qué loco está mi ley. Oh, oh, oh, qué loco está mi ley. Oh, oh, oh, mira qué loco está mi ley. Oh, oh, oh, no votes a ese Bobby, te lo pido por favor. Muy bien, impresionante ahí, eso, los jingles de gelatina. Sí, increíble. Sí, el show del jingle, pero no, no, la creatividad que tienen los flacos. Y aparte, ¿sabes qué? Cumple una tarea muy importante, que es llegarle a la gente más joven. Tal cual. Con así en joda, qué sé yo, pero con empieza. Música. Y hablando de gente joven, le tengo que mandar saludos a la Susi Pérez, a la Dorita David, que están acá pidiendo que tomemos lista, a los que siempre nos acompañan todos los sábados, y a Silvia Leda seguramente también, a toda esa gente joven que hacemos esta sala de maestros. Chicos, hemos llegado al final. Rosana Valentini, muchas gracias. Bueno. No sé si le quedó algo en el tintero que quiera decir. Cortito, no me... ¿Que haga un saludo? Lo que quiera. Bueno, un saludo y nos veremos el sábado que viene, a lo mejor vuelvo. Bueno, espero bien. Que les haya gustado mis mates. Estuvieron espectaculares. Además, me gustó. Bueno, hagamos una cosa, que el pichi se dio la bombilla y yo me llevo el mate. No, bueno. Dale, pues, pero es Rosana, mío, sino que traigo el sábado que viene. Si no, no lo regaló, lo trajo para que... Claro, el sábado que viene lo traigo. Bueno, gracias, chicos. Pichi, muchas gracias. No, gracias a vos, Carlos. Gracias, Sofi, por la operación, por la música y por el aguante y todo eso, ¿eh? Muchas gracias. No se vaya al 88.1, viene Mariana Giner, o no viene, pero sí viene su voz y su programa en un ratito nada más, después de la pausa musical y de la tanda. Y nosotros nos encontramos el próximo sábado, cuando a partir de las 10, digamos, que arranca una nueva sala de maestros. ¡Chau!